Lunes de la primera semana de Cuaresma. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Con esta parábola Cristo nos quiere enseñar que, como dice San Juan de la Cruz, en el juicio seremos juzgados por el amor que hayamos tenido a Cristo, pero no a Cristo en una manera abstracta, una manera teórica, a Cristo en actos concretos. A Cristo presente, vivo, en los hermanos de Cristo. Y los hermanos de Cristo son los cristianos, los bautizados. Hay un misterio llamado el misterio del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La Iglesia es como un cuerpo formado de miembros. Y ahí, en ese cuerpo, el miembro, la cabeza, el miembro que ordena, que dirige, que gobierna, la cabeza, el miembro más importante es Cristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Pero si un miembro del cuerpo se ve afectado, quien sufre no es solamente ese miembro, es todo el cuerpo. Si duele un dedo, o una pierna, o una muela en nuestro cuerpo, nos duele todo el cuerpo, estamos mal, tenemos una molestia generalizada. Y no solamente en ese lugar puntual, es la persona entera la que se ve perjudicada cuando sufre uno de sus miembros. Lo mismo en la Iglesia, en ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Cuando sufre un miembro, o sea, un cristiano, un bautizado, porque carece de algo, porque está sufriendo alguna necesidad, la que sea, material, espiritual, sufre ese miembro y sufre todo el cuerpo, o sea, el conjunto de los cristianos, que es la Iglesia. No solamente sufre esa persona en particular que la está pasando mal, sino toda la iglesia, incluida la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Por eso Cristo dice que aquel que desprecia a un pobre o a uno que sufre, lo está despreciando a él. Y al revés, aquel que atiende, que ayuda, que sirve a un hermano de Cristo, a un cristiano, lo está sirviendo a él. Es decir, está socorriendo, ayudando, no solamente a ese miembro en particular, sino a todo el cuerpo de Cristo, incluida la cabeza, que es Jesucristo. Entonces podríamos preguntarnos, a la luz de la parábola y de este juicio final a las naciones, juicio en el cual lo determinante será el servicio, el amor a Cristo en los demás, la caridad. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es nuestra relación con aquel que necesita? En lo material, en lo espiritual. Cuando alguien necesita, ¿yo registro esa carencia ajena? ¿Yo registro esa necesidad del otro? ¿O soy indiferente, miro para otro lado, digo, bueno, no es mi tema, no es mi problema que se ocupe otro? ¿Pudiendo yo socorrer a aquel que necesita, lo hago? ¿Sufro con el que sufre? ¿O el sufrimiento del otro, la verdad, me tiene sin cuidado? ¿Tengo, como se dice hoy día, empatía con el sufrimiento ajeno? ¿O el sufrimiento ajeno, la necesidad ajena, para mí es, no sé, harina de otro costal en mi vida cristiana? ¿Soy consciente que cuando sufre un bautizado, un cristiano, está Cristo y la iglesia, con Cristo a la cabeza, sufriendo? ¿Soy consciente que sirviendo a esa persona, estoy sirviendo a Cristo? Nada más y nada menos. Incluso aquellos que no tienen fe, sin culpa propia, fe cristiana, digo, ¿no? Cuando prestan un servicio a un cristiano, están sirviendo a Cristo. Y por eso dice la parábola que estas personas estarán como asombradas el día del juicio, diciéndole a Dios, Señor, pero no te conocíamos. ¿Cuándo te vimos con hambre, con sed, desnudo, preso, y te hemos socorrido? ¿Cuándo? Si no te conocíamos. Y ahí Cristo les dirá a estas personas que no conocían a Cristo, no tenían fe cristiana, pero no la tenían, no por culpa propia, Jesús les dirá, cada vez que ustedes socorrieron a un cristiano, me estaban socorriendo a mí. Cada vez que lo hicieron con un hermano mío, lo estaban haciendo conmigo. Entonces, la invitación de la parábola de hoy es a tratar de ver a Cristo en el otro. Ver a Cristo no solamente en mis amigos, en mis familiares, en los que son como yo, en los que me quieren, o en los que piensan igual a mí en todo, sino también en aquel que necesita. Sufre Cristo en aquel cristiano que sufre. Y tenemos que hacer el esfuerzo por ver el rostro sufriente de Cristo en estas personas. Socorrerlas, como dice el Evangelio, también en el orden material, pero hay que, el ayuda o el socorro, o el socorro, hay que hacerlo bien, no solamente ayudar, sino ayudar bien. No solamente dar, sino dar bien. No alcanza con dar, hay que dar bien. Porque uno podría dar mal. Por ejemplo, dar de mala gana es dar mal. o ayudar mal. Dar, pero a regañadientes o quejándome por lo bajo, sería dar mal, ayudar de mal modo. Y eso no sirve. Eso no suma mérito para el cielo. Dar, por ejemplo, en el orden material, aquello que me sobra, aquello que estoy por tirar, pero digo, bueno, en vez de tirarlo, lo regalo a un pobre. A veces pasa, hay personas que regalan a los pobres. No solamente aquello que no usan, sino aquello que no sirve, lo cual es peor. Y el que hace eso con un pobre cristiano, lo está haciendo con Cristo. A veces en las parroquias vemos bolsas de ropa que nos traen, que nos regalan para los pobres, para Cáritas. Y no es infrecuente ver ahí, entre las bolsas de ropa, prendas de vestir en muy mal estado, dignas de ser tiradas a la basura, o otro fin no tienen, rotas, prendas rotas, sucias. Y hay gente que piensa que si hace eso, le da al pobre, está haciendo una gran obra de amor y de caridad por el pobre. Se engañan a sí mismas. Eso no sirve. Hay que dar, pero además dar bien. Ayudar y hacerlo bien. Si no, mejor no hacerlo. No dar simplemente lo que me sobra. El que da lo que le sobra, quizás tire en otro lado. No dar lo que está en mal estado, no sirve de nada. Aprender a dar bien. Y dar bien es, como decía Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Dar aquello que me duele. No simplemente aquello que no uso, aquello que no me sirve, aquello que dándolo me duele al darlo. Ese es un buen síntoma de que estamos viviendo bien la ayuda, la caridad. Dar de lo mío al otro también es dar del propio tiempo. A veces la persona necesita no tanto algo material, comida, ropa, sino, o dinero, sino atención espiritual, que alguien la escuche. Con lo cual, servir a Cristo en el otro es también prestarle el oído, aprender a escucharlo. Perder mi tiempo, dar de mi tiempo, eso que quizás para mí vale muchísimo, el propio tiempo, darlo, ofrecerlo y hacerlo de buen gusto. Hacerlo con agrado. Se lo estoy dando a Cristo. No hay que olvidar eso. Según la parábola de hoy, lo dice Cristo. Cuando lo hicieron con un hermano mío, lo estaban haciendo con mi persona. Aprender a ver a Cristo en los demás. Es la gracia que le pedimos al Señor en este día, en este tiempo de Cuaresma. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.